viene el negro zumbón, bailando alegre bayao, repica la rumba y llama a la mujer. Ya viene el negro zumbón, bailando alegre bayao, repica la rumba y llama a la mujer. Tengo ganas de bailar el nuevo compás, todo cuando me ven bailar. Mica Soledad, me gusta bailar. Compa, dicen todo cuando me ven bailar. Mica Soledad, me gusta bailar. El baile.